que a toda prueba será de ti. Quiero esta noche que seas feliz. Pídeme amor sin restricciones, que hasta la sangre te la daré. Tendré respuesta a tus caprichos, seré la alcoba de tu ansiedad. Esta noche quiero estar contigo, tu cuerpo con el mío, desahogar anhelos y embriagarme con tu sexo. Ataré mis alas a tu espalda, vibraremos como una guitarra. Esta noche quiero darte el alma de suave son. Pídeme amor, no sientas miedo, hazme siervo, hazlo por Dios. Me importa tanto dártelo todo, que te lo imploro de corazón. Esta noche quiero estar contigo, conjugar tu cuerpo con el mío, desahogar anhelos y embriagarme con tu sexo. Ataré mis alas a tu espalda, vibraremos como una guitarra. Esta noche quiero darte el alma de suave son. Esta noche quiero estar contigo y embriagar mi cuerpo con tu cuerpo. Pondré mi vida a tu servicio, quiero que esta noche seas feliz. Esta noche quiero estar contigo y embriagar mi cuerpo con tu cuerpo. Con tu